Estimada, estimado radio escucha, amables oyentes de Radio Espacios FM 107.3, tengan todos ustedes muy buenas tardes, con una vez más con su espacio Directo al Grano. En primer lugar, saludamos a quienes hoy día están de onomástico, los Benjamín según el calendario. Para todos los Benjamín, un gratísimo saludo de nuestro programa, así como también saludamos a nuestro radio operador, director de la radio, a la directiva de las juntas de vecinos y en general a la ciudadanía de la gran comuna de Concepción y sus alrededores. Tenemos acá presente también nuestro programa a nuestros panelistas oficiales, don Pedro y don Ricardo. Don Pedro. Bueno, primero que nada, un gran saludo a todos los pobladores de la Pedro Río y en general a todos los oyentes de los alrededores de nuestro radio. Comienza o llega a su fin en este caso marzo, ya lo decíamos de una u otra forma, con la raqueta un poquito más sabrosa y crujiente desde el punto de vista y el aporte que nos hizo nuestra selección el otro día, logrando un triunfo importante que creo que tranquiliza los ánimos y aquieta los corazones de una u otra forma frente a los encuentros deportivos que han estado realizando en torno a lo que es las eliminatorias del Mundial clasificatorias para ir al Mundial. Ahora, dentro de este contexto, también se aprontan los equipos de Pedro el Río, Las Tarrias y Frontera a iniciar ya el campeonato oficial, aunque había una fecha esta semana y nos informaron de que se habría suspendido y que empezaría el próximo fin de semana ya oficialmente todos los encuentros relacionados con la que la ANFA tiene planificado. Así que desde ese punto de vista estamos quietos y tranquilos, esperando que tengan todo un buen desempeño dentro de lo que es la competencia deportiva que se realiza aquí en el Gran Concepción. Han escuchado los saludos de nuestro panelista don Pedro, ciudadano, poblador de Pedro del Río, Sañarto. Ricardo. Sí, saludar a todos los vecinos de Pedro del Río y alrededores. Se siente el último día de marzo, se siente del cuerpo. Todavía no en los bolsillos, pero bueno, los más tristes o los más complicados a fines de marzo han sido los estudiantes, ¿cierto? Porque han estado cargados de evaluaciones, las primeras evaluaciones del año, así que un saludo para todos los estudiantes de enseñanza básica y media de acá del sector y de la comuna en general. Han escuchado los saludos de El Espacio Directo al Grano de Radio Espacios FM, un espacio musical. ¿Cómo estás? Calla, solo te quiero. Tranquiliza. pero no, no, no, no, no. Escúchame una vez, todo tiene final. Sabes que vuelvo a tener fe y empiezo a sanar. Dama, escúchame una vez, no, no, no. Sabes, escúchame esta vez, por favor. Estamos de regreso en su programa Directo al Grano en Radio Espacios FM 107.3. Vamos a dar lectura a nuestro inicio, digamos como inicio del programa. Tenemos acá en como principal figura que nos acompaña en la radio a Jorge González, Jorge Humberto González Río, entre paréntesis, de la comuna San Miguel, Santiago, 6 de diciembre de 1964. Es un cantautor chileno famoso por haber sido el vocalista, bajista, compositor y líder del grupo de rock Los Prisioneros. Estudió desde su adolescencia en el Liceo número 6 de San Miguel, actualmente Liceo Andrés Bello A94, entre guiones, lo último, donde conoció a Miguel Tapia y a Claudio Narea, con quienes formó la agrupación Los Vinchucas, rebautizados posteriormente como Los Prisioneros, banda con la que se hizo conocido a nivel nacional y latinoamericano, tanto por lo novedoso de su propuesta musical como por ser un grupo abiertamente opositor a la dictadura militar de Pinochet. Dictadura militar de Pinochet y civilmente también acompañado. González grabó 6 discos con Los Prisioneros, 4 de ellos en su primera etapa, La Voz de los 80, en 1984, Pateando Piedras, 1986, La Cultura de la Basura, 1987, Corazones, 1990, Los Prisioneros, 2003 y Manzana 2004. Tras la primera separación de la banda en 1992, González comenzó una carrera como solista, durante la cual ha editado 5 discos. Jorge González, 1993. El futuro se fue, 1994. Mi destino, 1999. Libro 2013 y Trenes 2015. El 7 de febrero de 2015, mientras efectuaba una gira por Chile, colapsó debido a un infarto isquémico cerebeloso subagudo que había sufrido unos días antes. Durante su convalecencia en Santiago lanzó los sencillos comillas Nada es para siempre, cierra comillas, y comillas Trenes, Trenes, Trenes, cierra comillas, como adelanto de su último disco solista, Trenes. En noviembre de 2015 fue galardonado con el Premio a la Música Nacional Presidente de la República, paréntesis, categoría Música Popular, cierra paréntesis, por su trayectoria artística. En diciembre de 2016, González anunció su retiro de los escenarios, lo que se concretó en la Cumbre del Rock Chileno el 7 de enero de 2017. Pasamos ahora con nuestro panelista Ricardo Parra. Rubilar Parra. Ricardo R. Parra. Bueno, la editorial de esta semana está centrada fundamentalmente en lo que fue la movilización del día domingo del No Más AFP y evidentemente con algunos matices de lo que ha sucedido en relación a Venezuela, ¿cierto? Dice editorial, la democracia liberal que defendemos. La ciudadanía decidió dejar sus paseos de domingo en las grandes tiendas y malls por el de pasear por las grandes alamedas de todo Chile. En Concepción, a pesar de las intensas lluvias, no fue la excepción. A lo largo y ancho de Chilito, más de 2 millones de personas dijeron con voz fuerte y clara, no más AFP. Pero, ¿habrá escuchado el señor Santa Cruz, presidente de las AFP, lo que la ciudadanía señala? Al parecer tuvo problemas de comprensión lectora o déficit atencional en la pobre escuela en donde estudió, ya que luego de estas masivas movilizaciones del pasado domingo 26, señaló, debemos hacer de forma seria las modificaciones a lo que la gente demanda y que son simplemente una mejora en las pensiones. Aquí lo importante es aumentar el porcentaje de cotización, argumentando que en todos los países desarrollados este número se acerca al 20% y considerando además, por cierto, el aumento de la edad para jubilar. Fíjese, ¿eh? Le fue mal en la economía en la universidad. Aún no asume el señor Santa Cruz que seguimos siendo un país no desarrollado. El señor Santa Cruz analiza en la tibieza de su hogar en el oriente de Santiago. No observa la realidad de miles de adultos mayores ya jubilados que viven en deplorables condiciones en las poblaciones de nuestro país. Hace oídos sordos, no al señor Mesina, sino a las y los trabajadores organizados que se cansaron de esperar. El señor Mesina, líder de la Coordinadora Nacional No Más AFP, cuento aparte. Lo claro sí es que la ciudadanía no quiere más AFP, pero ¿quiere realmente un sistema solidario? Al parecer no. Es mi dinero, ¿por qué debo compartirlo? ¿Por qué debo ser solidario? Parece que el No Más AFP carece de conciencia en un sector de la población. Lo importante es salir a marchar y gritar No Más AFP porque el gobierno tiene la culpa, que dicho sea de paso, no es muy avanzado en sus propuestas. Estamos impregnados de neoliberalismo cultural. Se impregnó el modelito de los Chicago Boys en nuestras mentes. Quiero esto en la medida que no afecte mis intereses. ¡Qué horror! Quizás por eso el señor Mesina, mesías del movimiento No Más AFP, le hizo tanto guiños al señor Lagos en el programa Última Mirada, o mejor dicho, Única Mirada. Y señaló además que estas, las del 26 de marzo, eran una de las últimas movilizaciones. ¿Qué pasó? ¿Estaremos llegando a nuestro objetivo final? Se viene a mi mente las manos arriba del año 2006. ¿Lo recuerdan? Manos arriba, acuerdo nacional, viva Chile. Otra vez no, por favor no. Y los señores del Parlamento tiran la pelota al otro lado de la cancha para que la ciudadanía no sepa su posición frente al debate de pensiones. Y adivinen, primero con Bolivia y en los últimos días con Venezuela. Todos ahora salieron en defensa de la pulcra democracia que heredamos de las dictaduras en América Latina. Y lo hace la derecha y lo hacen partidos de gobierno y fíjense también que lo hacen los mapus del siglo XXI, el Frente Amplio. Con la facilidad que estos señoritos denostan y dan cátedras de democracia a partir de la crisis venezolana. Es penoso cómo aún se mantiene en Chile ese espíritu de superioridad para con el resto de América Latina. La democracia neoliberal que defienden y pregonan no ha sido capaz de cambiar la constitución política de Pinochet, no ha sido capaz de hacerle cirugía profunda al modelo de desarrollo inhumano que poseemos y que en su fase de máximo despliegue tiene a nuestro país con una brecha social gigantesca. Hay que conocer bastante poco de historia para pensar que la situación en Venezuela es dada a la ineficacia del gobierno. Sí, hay errores, no hay duda de aquello, pero de ahí a pensar que es producto de lo señalado la crisis, sin considerar la mano negra de la derecha internacional, es absurdo. Mientras la nueva élite política defiende la democracia neoliberal, en la realidad misma, la ciudadanía sigue esperando y acumulando más rabia frente a un modelo que heredamos de la dictadura cívico-militar y que no hemos sido capaces de cambiar. No se metan con Venezuela, no tienen moral para hacerlo. Mejor aclaren al señor Santa Cruz y de paso al ministro Valdés que no aceptaremos ni aumento en el valor de la cotización ni aceptaremos el incremento de la edad para jubilar y no nos seguiremos bancando los principios de su espuria democracia neoliberal. Ha sido el editorial de nuestro programa Directo al Grano. Pasamos ahora a opinar con nuestro panelista, don Pedro. Bueno, yo creo que la semana en general marcó un quehacer en torno a lo que viene dándose la tónica de la el posicionamiento de algunos candidatos en torno a las próximas elecciones. De una u otra forma marca un quehacer diferente en torno al elevado tono de lo que son las declaraciones públicas que ha reafirmado una vez más el carácter de la pasada supuestamente de la plana de la planadora de parte de Piñera en torno a lo que son las suposiciones totalmente ultristas y fundamentalmente la defensa que han hecho de los sectores más reaccionarios de lo que representa Piñera en este caso, que son los sectores más fascistas de la derecha en Chile, de lo más reaccionario y recalcitrante de ese sector. Entendiendo de que en las fotos que aparece, donde aparece con una pila de señores, llámese empresarios, que la mayoría son los empresarios que están en estos momentos en juicio o procesados de una u otra forma dentro de lo que es el contexto de la colusión por un lado y de lo que es Penta y otras empresas que han sido cuestionadas. Entendiendo también que el propio Piñera es y fue un prófugo de la justicia desde el punto de vista delictual cuando se inició el proceso y el juicio en contra de él en lo que fue la situación del Banco de Talca. Y esto demuestra también que el carácter que tiene, que el carácter propio de estos señores que hoy día están pretendiendo llegar a la moneda y que pretenden llegar a la moneda y que se posicionan de una u otra forma iniciando toda una campaña de terror aquí, poco menos que ya está el caos más grande y olvidándose también el propio carácter del propio gobierno que él tuvo y insistiendo nuevamente en la delincuencia de una u otra forma refleja también los propios delincuentes detrás de los jueces en este caso. Esa es la situación que hoy día persiste y que se nota en el ambiente de una u otra forma marcado, insisto, con esta oleada de descalificaciones que de una u otra forma no pueden demostrar o denostar en forma directa a quienes del otro sector están marcando también la diferencia y ojalá que desde este punto de vista la campaña vaya reflejando también y diferenciando las propias posiciones que van a tener y que prometen estos supuestos candidatos a gobernantes. Ahora esta es la situación vergonzosa que se está produciendo en Carabineros, que de una u otra forma refleja también una gran corrupción al interior de la institución. Ya van 13 mil millones de pesos, o sea, estamos hablando de una plata bastante grande. Y solamente son lo que tienen, al menos identificado la fuga en estos momentos, la propia institución y también el ministro que está viendo el caso. Pero ayer mismo, anoche, nomás estaban dando las noticias de que por ahí hay otras platas que se están investigando y que podría aumentar mucho más el monto del desfalco que se produjo en Carabineros. No nos olvidemos que aquí los grandes robos que se hicieron a mucha publicidad que se le dieron fue el gran robo supuestamente del siglo, que fueron 6 mil millones de pesos que en el robo en el aeropuerto. pero aquí ya lo van doblando y hay mucho más posibilidad que este monto aumente. O sea, esa es la realidad de la inmensa corrupción y el robo que hicieron ciertos tipos y ciertos carabineros. Lo otro, esta semana se conmemoró lo que fue el 29 de marzo, donde se conmemora la muerte de los hermanos Vergara Toledo, asesinados por carabineros en los años 80, y como también se conmemoraba la muerte de los degollados, los profesionales comunistas, los tres degollados, Parada, Guerrero y Natino. Estos crímenes de una u otra forma marcaron toda una referencia que donde también estaba involucrado carabineros, y que son los crímenes más horrendos que se le puede haber hecho al ser humano, a disidentes, en ese caso de lo que fue la dictadura, el caso mismo que fueron degollados, y tal cual lo hemos horrorizado de otros sectores del mundo donde también se han producido este tipo de crímenes que son totalmente repudiables. Se conmemoraba más un año más de la del asesinato de estas profesionales comunistas. Otra situación que marcó la semana, yo creo que fue el asesinato de esta niña sueco-chilena en el Congo, que estaba cumpliendo una tarea internacionalista de las Naciones Unidas para recomponer la unidad al interior de las fuerzas que se están dando muy fuertemente al interior del África, en el Congo. Y ella, cumpliendo esa tarea, la asesinaron, la decapitaron. Y una mujer joven de 36 años, abogada, hija de sueca y de un exiliado chileno. Esas son las cosas que de una u otra forma han marcado el quehacer, según la apreciación que tengo. Hagamos un espacio musical. Otra noche más de caminar, es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron. Secretos que a ti no, a otros dieron de verdad. creación. Ellos pedían esfuerzo, ellos pedían dedicación. ¿Y para qué? Para terminar bailando y pateando el pie. Estamos de regreso en nuestro programa Directo al Grano con nuestro panelista don Ricardo Rubilar Parra. Según él dice, el segundo apellido es el mejor. Parra dice que produce, no sé, el de Alfredo Toro que produce la Parra. Y don Pedro, también para el vecino de acá de la población, Pedro del Río. Yo quería hacer un breve comentario, estimados panelistas. Según noticias que se dan como muy rimbombante, en forma muy rimbombante, el Estado hoy día, a través del cobre, ha tenido 500 millones de dólares de ganancia, de ingresos. ¿Eh? ¿Por qué? Porque la cantidad de cobre que salió para afuera fue mayor, se vendió más cobre. ¿No creen ustedes, amigos panelistas, que debiera haber sido a la inversa? Que hubiese salido el mismo cobre que se estaba produciendo, pero a un precio más alto. Completamente de acuerdo. Don Ricardo tiene la palabra. Sí, claro, bueno, para tratarnos de enfocar, digamos, en lo que nos plantea la editorial, sin duda que hoy día es beneficioso para el país que se venda más cobre, y el problema no es ese. Como bien dice don Ricardo, el problema es que lo estamos vendiendo al mismo valor, ¿cierto? Pero eso tiene que ver necesariamente con el tipo de economía que nosotros tenemos, ¿cierto? Somos un país fundamentalmente monoexportador, o bueno, pongámosle un par de recursos más, pero de materia prima fundamentalmente. Si nosotros tuviéramos una industria cuprífera, que dicho sea de paso, nos pertenece al Estado el 28-27%, ¿cierto? Si tuviéramos una industria cuprífera no solamente productora de la materia prima del cobre propiamente tal, sino que además tuviéramos un valor agregado, ¿cierto? Sin duda que los valores internacionales se modificarían. Téngalo por seguro que se modificarían, pero hoy día no se modifican. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿cierto? Desde el comercio internacional nos tienen controlado el precio, ¿Y por qué no tienen controlado el precio? Porque como no es del Estado, ¿cierto? Y es de la el mayor porcentaje le pertenece al capital internacional, por lo tanto ahí evidentemente que juegan con los precios. Pero el problema de fondo, ¿cierto? Más allá de aquello, porque nosotros siempre vamos a estar influidos por la economía internacional en la medida que sigamos con el mismo sistema económico, el tema de fondo de aquello es cómo somos capaces de generar un proceso económico distinto en nuestro país, un proceso que nos lleve a poder entregar o dar valor agregado a la producción del cobre, porque hoy día exportamos cobre, cierto, en bruto fundamentalmente como materia prima, y después retorna a nuestro país convertido en cañería o en implementación, cierto, de cobre, pero a precios bastante elevados. Por lo tanto, claramente ahí hay una deficiencia al respecto, pero enfocándonos más en lo que nos convocaba, digamos, la editorial, bueno, estos señores, esta élite política que hoy día tenemos en el Parlamento y también en otros sectores, ¿cierto?, del mundo empresarial, a esto de ellos les acomoda, ¿cierto?, porque esta es la democracia que ellos han construido, que quisieron construir, ¿cierto?, desde el año 90 en adelante. Esta es la democracia que les acomoda, ¿cierto?, la democracia que pone en el centro al mercado, ¿verdad?, por sobre los derechos sociales de la ciudadanía. Esta es la democracia, ¿verdad?, que ellos pregonan, la democracia que defiende el sistema previsional que tenemos, y que, tal como se planteaba en la editorial, ¿verdad?, tiene hoy día a miles de trabajadores jubilados, ¿cierto?, de la tercera edad, viviendo en condiciones bastante adversas, ¿cierto? Esa es la democracia que defiende esta élite política, que le gusta esta democracia, ¿cierto? Pero son capaces, ¿cierto? Son capaces de cuestionar los procesos políticos que se están viviendo en otros países. O sea, es vergonzoso escuchar a la bancada de la UDI, es vergonzoso escuchar a ministros de Estado como Valdés, ¿cierto? Que le trabaja al Fondo Monetario Internacional. Cómo, ¿verdad?, pregonan esta democracia y que hay que actuar sobre Venezuela porque se estaría en un contexto dictatorial allá en Venezuela. O sea, es inaceptable, ¿cierto?, que políticos de la talla de esa envergadura, que hoy día todos sabemos la cantidad de parlamentarios que están involucrados en hechos de corrupción, es inaceptable que ellos se sientan con la moral de poder cuestionar un proceso, ¿verdad?, el proceso que se está viviendo en Venezuela, que es un proceso complejo, ¿ya?, que es un proceso que tiene ahí insertada una mano negra. Entonces, esa es la democracia que defienden ellos. Ellos defienden la democracia que les acomoda, porque le acomoda al gran capital, que le acomoda a los grandes, a la gran empresa mundial, ¿cierto? Y por eso les incomoda a Venezuela también, y hoy día hay que darle a Venezuela. Porque imagínense, ¿quiénes son los países que hoy día han cuestionado, ¿cierto?, y están solicitando a la OEA que se intervenga en Venezuela? ¿Qué coincidencia? México, Argentina, Brasil, Perú, Estados Unidos. En América, esos son los países que hoy día, ¿cierto?, están presionando a la Organización de Estados Americanos para que intervenga Venezuela. ¿Qué coincidencia que todos esos gobiernos que he mencionado, ¿cierto?, tienen un corte político igual, ¿cierto? El Temer en Brasil, sabemos cómo llegó al poder. En Argentina lo mismo, ¿cierto? Macri. En Perú sabemos que el presidente actual es un neoliberal. En México, ¿para qué decir, cierto? Ellos son capaces de cuestionar un proceso legítimo que la ciudadanía venezolana ha decidido llevar a cabo por años, ¿cierto? Sin mirar la realidad que ellos tienen en sus democracias. Y me sumo, y nos debemos sumar nosotros también como país. Porque estas democracias que ellos defienden, tienen hoy día, ¿cierto?, a una América Latina sumida en una brecha social gigantesca. Hoy día la concentración, ¿cierto?, la concentración de la riqueza está cada vez más situada en una pequeña cantidad de privilegiados de este continente. Entonces, cuando aparece un proceso como el venezolano, ¿cierto?, evidentemente que les incomoda. Sin duda que han habido errores en Venezuela, pero de ahí a tildar con las declaraciones que muchos políticos chilenos han tildado al proceso venezolano, me parece vergonzoso. Hay que mirarse la ropita primero, ¿verdad? Ver todo lo sucio que está. Recuerde que hace un tiempo atrás nos jactábamos que en Chile no había corrupción. Y mire cómo nos rebotó, ¿cierto?, la puerta en la cara. Entonces, los temas de economía que ocurran con el cobre, ahora con las pensiones, valga también señalar ahí las propuestas del señor Santa Cruz, presidente de la AFP, ¿verdad?, que plantea aumentar el porcentaje de cotización, porque ahora se dieron cuenta que en realidad sí, ellos lo que prometieron en los años 80, porque ahí las proyecciones eran distintas, ¿verdad?, pero se dieron cuenta en el camino y por lo tanto esta cotización debería haber sido cambiada hace rato. O sea, justo ahora que el debate se ha instalado, que los trabajadores lo han instalado, se le ocurre que hay que aumentar la cotización. Y por otro lado aparece el ministro Valdés, ¿verdad?, señalando que hay que aumentar la edad para que los trabajadores puedan jubilar. O sea, aquí, por anga o por manga, el que va a salir perjudicado, y esperemos que así no sea, son los trabajadores finalmente. Y esa es la democracia que defienden ellos. Sí, claro, a ver si lo entiendo yo en parte. A Venezuela, yo lo veo de esta forma. Venezuela es un país que nada, está flotando en un océano de petróleo. Y ese es el interés que tiene el imperialismo liderado por Estados Unidos e Inglaterra. Arrebatarle el petróleo a Venezuela, a como dé lugar. Venezuela hoy día está siendo acusada de un autogolpe, lo que no es real. Venezuela hace uso de las leyes estatales que están establecidas, así de simple. ¿Y qué pasó con Chile el año 70-73? Porque lo que ocurre en Venezuela es más o menos similar a Chile hasta que lo derrocaron, para arrebatarle sus riquezas fundamentales, porque Chile no es dueño de nada prácticamente hoy día. Quieren que a Venezuela le ocurra lo mismo. Algo más que quiero decir respecto a nuestro cobre chileno, y digo nuestro cobre porque es de Chile. ¿Cómo es posible que en Inglaterra, un país que no produce ni una brizna de cobre, la bolsa metalera de Inglaterra le ponga precio al metal chileno? ¿Cómo se justifica eso? Y no es ningún orgullo para Chile, insisto, que haya obtenido 500 millones de dólares de ganancia en circunstancias que en Capacho mandó más cobre para el extranjero. Debió haber sido a lo contrario. Menos cobre, mejor precio. Yo creo que ese es el beneficio, la ganancia que debe tener nuestro país. Y Venezuela, más o menos similar, deben cuidar su petróleo, que es una riqueza fundamental para cualquier desarrollo técnico, científico, en el planeta completo. Porque Venezuela tiene prácticamente más petróleo que los mismos países árabes. Y Chile es uno de los mayores productores de cobre en el mundo. Esa es mi idea. ¿Cómo es posible que países extranjeros estén aglutinados entre ellos para dominar a países que tienen inconmensurables riquezas, pero que somos más débiles? Y eso es lo que hay que luchar por modificarlo. No modificarlo, sino que lisa y llanamente cambiarlo. Así como también hay que cambiar las AFPs. Las AFPs nunca van a mejorar que el trabajador trabaje más años. El hombre, mientras más viejo, menos produce. Lo van a mandar a la cesantía. Y cuando vaya a jubilar, le van a decir inmediato, mire las lagunas que tiene usted. Y las pensiones van a ser tan misérrimas como ahora. Lisa y llanamente así. En cambio, lo hemos tratado en este programa anteriormente. Cuando existían las cajas de previsión en Chile, los sueldos eran mejores, se trabajaban menos años y las jubilaciones eran buenas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora en Chile? Terminar con ese latrocinio de las AFP. Ahora, hay un comentarista de derecha, un catedrático de la universidad de... Ya, no voy a nombrarla. Que dice que ¿qué va a pasar con los fondos que hay en la AFP si estas se eliminan? Esos fondos son propiedad de los trabajadores y de las trabajadoras. Así es. Y esos fondos tienen que ir de inmediato a la nueva institucionalidad, a la nueva institución que las va a regir, que va a regir esos fondos. Por ejemplo, el IPS. El IPS que antes era que están donde están aglutinadas todas las cajas de previsión antiguas. Perfectamente ahí pueden inscribirse todas las trabajadoras y trabajadores, y todos esos fondos deben ser entregados a esa caja, y los trabajadores no van a perder nada y sí van a ganar mucho. Por ejemplo, reiteramos una vez más acá, aunque sea redundancia lo que digo, todas las trabajadoras y trabajadores de las antiguas cajas tenían un desahucio de mes por año trabajado cuando jubilaban. Hoy día tienen 11 meses y están propiciando a no dar nada. Entonces el único camino que hay, terminar con ese latrocinio. En los primeros programas de, digamos que inició aquí el espacio Directo al Grano, lo divulgamos este sistema, este problema. El único, la única solución es volver a las cajas antiguas y todos esos fondos aglutinarlos en el IPS y que sea gobernado. Porque antiguamente había un comité de trabajadoras y trabajadores con alto nivel de conocimiento que administraban esos fondos. Y también tenía participación el Estado en la administración. El Estado no ponía un peso en las cajas. Y vuelvo a reiterarlo una vez más acá, eran tan fuertes estas cajas de previsión que cuando el presidente, expresidente Gabriel González Videla, se encontró con que los fondos estatales en Chile, producto de las guerras mundiales, los fondos no existían, retiró, no recuerdo bien si fue un 40% de los fondos de las cajas de previsión para llevarlos al Estado y poder hacer funcionar el país. Entonces, ¿cómo pueden decir que las AFP es lo mejor para el trabajador o la trabajadora? Desgraciadamente, amigas y amigos, no es así. O felizmente, no es así. Las cajas de previsión deben ser para los trabajadores, administradas por los trabajadores, con participación del gobierno, y no tendríamos por qué sacarle dinero al Estado, porque los fondos, en cuanto a las cotizaciones de los trabajadores, son cuantiosos. Y los empleadores tienen que volver a también cotizar en favor de los trabajadores como era en las cajas antiguas. Es mi opinión. ¿Qué opina don Pedro? A ver, yo partiendo por lo primero, yo creo que la situación del cobre en Chile en general se va dando una situación que se dio producto del mercado, que realmente la libra de cobre se entró a cotizar muy baja, llegando a uno puntitanto por libra, y eso, el porcentaje que de la acumulación, que no lo fija Chile, ni lo fija el Estado chileno, ni nadie por el estilo, lo fijan en general el mercado internacional, que es la bolsa del cobre o la bolsa de metales en Londres. Es ahí donde el mercado entra a jugar y a especular con los precios, y pueden realmente en un momento determinado reaccionar de acuerdo a lo que son los vaivenes de la economía de los grandes países importadores de cobre. En particular, nosotros nos preocupa generalmente cuando baja la inversión del cobre en China, que somos los principales exportadores. Por lo tanto, esa situación y esa realidad y esos vaivenes se producen producto de lo mismo, producto de la conexión en este momento del mercado internacional, que de una u otra forma van comprando y adquiriendo más cobre de acuerdo a lo que es los vaivenes de la economía, en particular de países muy concretos que nosotros exportamos cobre. Esa es la situación. Ahora, como país, Chile exportó el año pasado más de 5.95 millones de toneladas de cobre, Chile, propiamente tal. Sí. Ese es el promedio más o menos y el volumen que nosotros exportamos. Entendiendo que los gobiernos, estos últimos 4 años del gobierno de la presidenta Bachelet, el cobre estuvo por muy debajo del precio que generalmente tuvo el gobierno de Piñera, que tuvo un cobre con un promedio de 3.4%, inclusive llegó en un momento determinado a mucho más de 3.4. Y eso demuestra también la estabilidad desde el punto económico, ya que el cobre en Chile es el principal aporte al Producto Interno Bruto. Y desde ahí donde nosotros hemos visto cómo las utilidades en general y el porcentaje de la repartición de lo que es la utilidad del cobre de Chile. Primero se viene un porcentaje que era el 10%, que no tenemos que olvidarlo, que era la ley reservada del cobre, que iba directamente a las Fuerzas Armadas y no había absolutamente ningún control, ningún control. De ahí viene también el proceso de lo que es el Milico Gay, el robo que se estaba haciendo dentro de lo que fue la adquisición de diferentes cosas y de plata que se embolsillaron los milicos. Y por último, el resto venía un porcentaje que iba directamente al Estado, y ahí es donde se obtenía la mayor cantidad de dólares para Chile, para el Estado de Chile, y que se repartían de la hacienda pública en general. Chile exporta, compañero, el 30% del cobre a nivel mundial. Nosotros somos la primera potencia a nivel mundial de exportadores de cobre en estos momentos. Seguía, ¿no es cierto?, por China, que el 9% es la globalidad que exporta, y Perú con el 8%. Por eso el crecimiento que ha tenido Perú estos últimos años desde el punto de vista de la minería ha sido bastante fuerte, bastante grande. Ahora, eso teniendo en cuenta esa situación, nosotros no podemos seguir persistiendo en la idea de que vengan grandes empresas extranjeras, saquen el cobre y dejen el hoyo y se vayan, y que hayan obtenido las utilidades más grandes que pueden haber desde el punto de vista de lo que son las reservas del cobre en Chile. Lo que Chile tiene que apuntar, y el Estado en general, es a reinvertir su matriz productiva en torno a lo que son las empresas relacionadas con el metal. Y Chile no lo hace. Chile no refina todo el cobre que se produce aquí en Chile. Lo van y lo refinan afuera, vienen, declaran que obtuvieron una ley mala y no pueden pagar los impuestos que realmente, sabiendo la calidad del cobre que exporta Chile en general, con una muy buena ley de cobre, y por otro lado los subproductos que generan, llámese cobre, oro y polietileno, que de una u otra forma también es la riqueza neta que le quedan a las grandes empresas privadas chilenas, como fue el caso que es el caso de Escondida. Y que no nunca vienen ni declaran ni pagan lo que corresponde dentro de lo que es el contexto a nivel de declaración de impuestos, así limpiamente, como decir, no que le estén metiendo la mula de una u otra forma a estas grandes empresas extranjeras. Eso en cuanto al cobre. Yo creo que podemos ver toda esta situación, que si tuviéramos una mejor situación desde el punto de vista de lo que es realmente el crecimiento económico con lo que es, ¿no es cierto?, el Producto Interno Bruto, podríamos generar mucho más bienestar para en general, pero el país como país en estos momentos ha tenido muy poco donde echar mano a los recursos que de una u otra forma se han ido generando, ya que lo que fue la reforma y lo que es la reforma desde el punto de vista de los impuestos en Chile, que hace mucho tiempo no se tocaba la reforma tributaria a los grandes empresarios. En Chile los empresarios pagan muy poco impuestos, como lo pagan, pero sí las utilidades en comparación al impuesto que pagan son enormes. Las diferencias son siderales. Chile es considerado a nivel mundial uno de los países con mayor desigualdad en el mundo. A ese nivel estamos. Por lo tanto, si el empleador fuera más consecuente, que se acerca el ex ministro de Piñera, actual presidente de los empresarios, debiera ser más considerado cuando hablan de que hay que acercar las posiciones y que, pero de qué posición estamos hablando, de qué hechos concretos. Vamos a entrar a que las empresas vayan achicando esa brecha y esa diferencia entre las utilidades, inmensas utilidades que ganan, y el sueldo de los trabajadores, o las pensiones de los trabajadores. ¿Hacia dónde apuntan cuando quieren hoy en día, en estos momentos, están lanzando la idea de que las mujeres le aumenten la edad hasta los 65 años de trabajo? Ayer escuchábamos a la diputada Vallejo, y que de una u otra forma saltó inmediatamente en general. Ahora, la bancada del Partido Comunista fue la única que marcó diferencia en torno a esta situación. Compañeros, aquí 5 años más de trabajo una mujer que tiene que criar los niños, que está desgastada, que ya después de a los 35, 40 años ya la ven como vieja, no le dan trabajo con las mismas facilidades que le dan en general, la misma situación que le pasa al hombre. ¿Sí? Y cuando hay una persistencia desde el punto de vista que el solo hecho de criar a los hijos, de tener que estar dos o tres niños, pierde ya, hay una laguna desde el punto de vista de lo que son las imposiciones, si no ha tenido un trabajo continuo. Exacto. No ha tenido un trabajo. Y la mayor cantidad de lagunas previsionales en Chile se dan por las condiciones precarias del trabajo en Chile, que el empleador muchas veces no cotiza ni da no paga las cotizaciones previsionales. Y la gran cantidad, perdón. Eso es un producto de ley. Es un proyecto de ley. El empleador puede llevar todo el planilleo, las cajas, declara, pero no paga las imposiciones. Entonces, antiguamente nosotros teníamos la libreta del seguro. Exacto. Y teníamos mensualmente la cotización con las imposiciones, con la estampilla dispuesta. Exacto. Hoy en día, con los medios que están desde el punto de vista tecnológico, se puede tener un mejor control de las empresas, pero no se hace. No. ¿Por qué? Porque desde ese punto de vista, ahí podríamos saber qué empleadores no están pagando sus cotizaciones. Muchas veces no las pagan por ahorrarse plata y joder al trabajador, dice llanamente. Y eso va aumentando ese ejército de gente que de una u otra forma el día de mañana va a llegar a viejo y va a cobrar una pensión, aunque sea una pensión existencial. Por eso hablamos de, cuando hablamos de una solidaridad desde el punto de vista de la previsión, tenemos que estar claros que mucha gente... ¿Qué pasa con ese caballero que trabaja en la calle vendiendo y que no tiene otra alternativa que salir a vender y para poder alimentar a su familia? Va a estar 10, 15 años trabajando así y no va a tener previsión. Y sin embargo va a necesitar en un momento determinado o a una determinada edad de llegar y poder tener una vida y ojalá tener alguna pensión. Correcto. ¿Eh? De esa solidaridad tenemos que hablar, pero también exigimos que los empleadores asuman el papel que corresponda desde el punto de vista de tener esa capacidad de cerrarse un poquito el bolsillo, que no se lleve tanta plata para su casa y que también se ponga con lo que es el problema del no solamente el 5%, yo diría mucho más con respecto al porcentaje de cotizaciones que debiera pagar. Bueno, respecto a esto del cobro, en una intervención breve que dan en la televisión, porque las noticias aquí en Chile están dominadas, ya lo dijimos, 95% por empresas privadas, el candidato, ya candidato, señor Alejandro Guillier, le hizo ver al señor Piñera. Cuando el señor Piñera recibió el gobierno, cuando fue presidente, recibió con el cobre con un precio estabilizado. Y en ese gobierno el cobre se fue devaluando mucho más. Entonces, ¿de qué progreso nos puede hablar ese señor? Nuestras riquezas están en manos de privados. Vamos a hacer un breve espacio musical y después don Ricardo Rubilar Parra nos dará su opinión. Nunca vamos a campeonar. minutos ni un momento. En el colegio se enseña que cultura es cualquier cosa rara, menos lo que hagas tú. No te disfraces, no te acomplejes, eres precioso porque eres diferente. Grita fuerte, tenemos que declarar independencia cultural. Independencia cultural. Independencia cultural. Independencia cultural. Ya no quiero más bah, bah, porque yo siento de un modo diferente. Si la cultura es Europa, la cultura es lo caro, pues yo quiero entenderme con la gente. No quiero ver tu pelo pintado de verde. Si la moda es Europa, si la moda es lo caro, yo quisiera entenderme con la gente. Estamos de regreso en su programa Directo al Grano, estimadas, estimados radioescuchas de Radio Espacios FM 107.3. Estamos dialogando, comentando y viendo lo que es la realidad de nuestro país, porque aquí no se trata con entelequias, vamos directo al grano. ¿Qué dice don Ricardo? Sí, independencia cultural, decía Jorge González, independencia económica también. Y ahí radica nuestro problema, que no hay independencia económica. Si hoy día tenemos los resultados que tenemos económicos, y que a veces aparentemente son mucho mejores que el resto de América Latina, sí, es verdad. Pero ese crecimiento económico que ha sido sostenido en el último tiempo, a pesar que ahora estamos medio estancados, estamos como en el 1, 1,2, si no me equivoco, el tema es que lo que crece Chile no se ve expresado, ¿cierto?, en la población, ¿no? Y ese es un tema complejo. Hoy día el 70% de los trabajadores gana menos de 350.000 pesos, pero sin embargo el ingreso per cápita en Chile son alrededor de $22.000, es decir, 700-800.000 pesos mensuales por persona. Le interrumpo. ¿Sí? Según don Ricardo Lagos, ¿ya? $23.000. Ah, perdón, me equivoqué en $1.000. Según Ricardo Lagos, entonces $23.000. Pero sin embargo, el 70% de los trabajadores en Chile percibe una remuneración inferior a los 350.000 pesos. Entonces, ¿hacia dónde apuntamos con lo que estamos planteando? Es que efectivamente hay un crecimiento, sí, es verdad, pero se concentra en una minoría. La riqueza de nuestro país está concentrada en una minoría. ¿Y por qué está concentrada en una minoría? Porque el Estado no tiene ninguna injerencia. El Estado no tiene ningún control. Este es un Estado subsidiario que no controla, no regula aquello. Nos privatizaron todo, absolutamente todo. Con suerte nos dejaron el 27% Codelco, con suerte. Si no lo tuviéramos sería pero nefasto. Sáquenme una duda, ¿el 27 o el 19%? 27 yo tenía en mi registro. Yo tenía en mi registro un 19 nada más. Hagamos un promedio, 22. ¿Qué? ¿Perdón? ¿Sí? 19, 19%. ¿De cobre? El cobre chileno. No, 20. 27 yo calculaba menos. Vamos a investigar. Lo vamos a investigar. Pero lo concreto es que hoy día el Estado, ¿cierto?, no tiene ninguna influencia en los procesos económicos nacionales. Y eso es resultante del modelo económico que tenemos. Eso es el modelo neoliberal. Para que la gente lo entienda, ¿cierto? El modelo neoliberal lo que hace es que efectivamente el país crezca. Ok, crece, pero la riqueza se concentra en una minoría. Y esa minoría es la dueña del gran capital de este país, ¿verdad? Y el Estado, ¿cierto?, queda desprotegido. Si sufrieron tanto por esta reforma tributaria que hizo este gobierno, y que fue una reforma tributaria que le sacó dos pelitos, pero por Dios que les molestó, imagínense si efectivamente tuviéramos un sistema tributario que permitiera que los grandes empresarios de este país, las grandes empresas transnacionales que vienen a usurpar de nuestros recursos, pusieran los impuestos que corresponden, otro gallo cantaría en Chile, po. La distribución de la riqueza sería distinta y no tendríamos esa brecha social tan desigual en nuestro país, porque las diferencias sociales son profundas. Y esa es la democracia que han construido, ¿cierto?, estos sectores políticos que quieren mantener las cosas como están, que no les interesa pero para nada, ¿cierto?, mejorar o cambiar lisa y llanamente esta democracia, este régimen democrático que tenemos. Es un régimen democrático que fue hecho a la perfección para ellos, para que nada se cambie. Si hoy día hemos logrado avanzar en algunos cambios, ha sido por la presión de la movilización social fundamentalmente y por la voluntad que han tenido algunos sectores dentro de la nueva mayoría. De lo contrario, no tendríamos ningún paso avanzado en ningún ámbito. Entonces, y vuelvo hacia atrás y retrocedo en un principio. Y esta es la democracia que ellos defienden, pero son moralmente capaces de cuestionar las democracias de otros países hermanos. Porque como nosotros somos, cierto, la gran democracia en América Latina, nos creemos con la atribución de cuestionar lo que pasa en Bolivia, de cuestionar lo que pasa, cierto, en Venezuela, pero resulta que no hemos sido capaces ni siquiera, ¿verdad?, de resolver el tema previsional en Chile. Y aparte, ya que estamos tratando el caso de Venezuela, Venezuela nunca le han podido comprobar detenidos desaparecidos. O sea, no. Es que lo que pasa es que ni siquiera mencionarlo, ¿verdad? Porque la verdad que el festín que en estos días han realizado desde la Democracia Cristiana hasta la UDI e incluso este Frente Amplio, ¿verdad? Que la verdad lo lamento, porque hay jóvenes muy proyectables, con mucha proyección política, que hoy día se creen dueños de la verdad con respecto a la democracia. Y que son capaces de cuestionar de manera aberrante al proceso venezolano. Y yo lo lamento, ¿por qué? Porque son jóvenes líderes que irradian a otros jóvenes y que van a terminar pensando lo mismo que ellos están pensando, ¿cierto? Una mirada profundamente liberal de lo que está ocurriendo en Venezuela. Venezuela lo que necesita es el respaldo del pueblo latinoamericano, porque lo que está ocurriendo en ese territorio, ¿cierto?, es claramente una intención desestabilizadora. ¿Por qué? Porque incomoda a Venezuela, incomoda porque el recurso llamado petróleo es estatal, incomoda a Bolivia después más al sur porque, ¿cierto?, nacionalizó las empresas vinculadas al gas. Les incomoda a Bolivia, les incomoda a Ecuador, a propósito, Ecuador que va a vivir su segunda vuelta en un par de días más. Le incomoda a Chile porque todavía nos queda un pedacito de cobre. ¿Y qué es lo que quieren ellos? Quieren que el cobre sea 100% privado y punto. Todo, eso es lo que buscan. Y eso lo hacen en esta democracia porque esta democracia lo permite. Entonces, nos jactamos de nuestra democracia, ¿cierto? Que supuestamente es la mejor de América Latina, y con eso cuestionamos a Venezuela. Pero por favor, recién hoy día estamos dando el salto en 250.000 estudiantes para gratuidad. Recién se está poniendo el debate un poquitito más serio con respecto al tema previsional, pero a pesar de eso, las propuestas tanto del ministro Valdés como del presidente de la AFP, ¿cierto?, del señor Santa Cruz, es aumentar el porcentaje de cotización y aumentar la edad para jubilar en las mujeres en particular. O sea, flor de democracia tenemos, pues. Entonces, o sea, que el 9% de la población lo tiene todo y el 81% tiene muy poquito. El 1%. La oligarquía chilena históricamente se ha concentrado, la que tiene mayor concentración, valga la redundancia, la mayor concentración económica, estaba en el 1% de la población. Allí se concentra todo, absolutamente todo. Y es esta democracia, este modelo democrático que hoy día tenemos, el que lo permite. Pero sin embargo, Tenemos la lengua livianita para cuestionar Venezuela, cuestionar Bolivia, vuelvo a repetir, ¿cierto? Y todos los procesos que apuntan, don Ricardo, a construir un modelo de desarrollo distinto al neoliberal. Esa es la disputa. Esa es la disputa en América Latina. ¿Ya? El modelo, mantener el modelo neoliberal de desarrollo, o de no desarrollo, o de desarrollo para unos poquitos, ¿cierto? Versus un nuevo modelo que ponga en el centro a la persona, al ser humano. Interrumpo un breve, Ricardo. Has nombrado México. Haciendo las comparaciones, llegándole. En Venezuela no se le ha podido acusar también. En Venezuela no existen 40 u 80 ya estudiantes desaparecidos, asesinados por el organismo del propio Estado mexicano, en México. ¿Qué moral tienen esos países? ¿Qué moral tienen esos presidentes para hablar contra un país que no asesina a sus ciudadanos? O sea, ¿qué moral tiene México de hacer eso? ¿Qué moral tiene Brasil, cierto, que mal utilizando la constitución política brasileña, verdad, le hicieron un golpe blando a Dilma Rousseff? ¿Qué moral tiene Perú, cierto, cuando hoy día recién, en estos años, recién se han iniciado acciones legales contra los Fujimori, pero a pesar de ello los Fujimori todavía tienen una influencia importante? ¿Con qué moral Argentina, Macri, por Dios? ¿Con qué moral nosotros, que todavía tenemos la constitución de 1980 rigiendo nuestro sistema político y un modelo económico que nos tiene hablando de estos temas, pues, de cómo superamos las pensiones, de cómo mejoramos en educación, en salud, en cultura, ¿cierto?, etcétera? Entonces, hay que tener las patitas harto desarrolladas para... Es que a mí, de verdad, me molesta tanto escuchar a los parlamentarios, sobre todo esos parlamentarios que están vinculados a temas de corrupción, ¿cierto?, que no nos hemos enterado en el último tiempo, que tengan la desfachatez, ¿cierto?, de señalar tamañas mentiras con respecto a Venezuela. Y acá no se trata de defender a Venezuela a ojos cerrados. Hay errores que se han cometido en el gobierno, por cierto, sin duda, pero por favor, de ahí a tildar al gobierno, a la República Bolivariana de Venezuela, como una dictadura, es mentira. La ciudadanía tiene que saber que la definición de que el Tribunal Supremo de Justicia asuma el rol de el rol legislativo, la Constitución lo permite. ¿Y por qué hoy día ha ocurrido eso? Porque al interior de ese Parlamento, la Asamblea Nacional en Venezuela, ¿cierto?, la mayoría es de oposición, y lo que está haciendo es dificultar todos los procesos que estaba llevando a cabo Venezuela. Eso es lo concreto. Estaban desestabilizando desde adentro de la Asamblea Nacional. Y evidentemente, si yo, presidente de la República, tengo que defender el Estado de Derecho en mi país, tengo que usar todas las herramientas que la Constitución me concede. Y son legales. Y que son legales. Por lo tanto, Mariana Elwin, por allá Van Rysselberghe, el Boris o el Giorgio Jackson, que me complica nombrarlos, pero ellos también, por favor, en la justa medida, y que los cuestionamientos, las críticas sean primero mirándonos nosotros, po. O sea, todavía no hemos resuelto las violaciones a los derechos humanos en Chile. O sea, no, ¿cómo puede ser? Y que nos jactemos de otros países es inaceptable. De verdad que es inaceptable. Bueno, ahí dentro de esta democracia que nos está rigiendo aparecen los intereses particulares, el afán de ser privilegiados en un momento dado. Así más. Pero en este momento, un espacio musical para seguir con nuestro programa Directo al Grano. Se llamaba Barrancas, esa ciudad que no miró más, una calle llena de melancolía, me enseñó el sonido que no olvidaré. Pasando los años, me siento tan lejos, y una cumbia triste habla de mí. se oye una voz en la distancia, resonar de bajo, latillo y tambor. Esta calle llena de melancolía me enseñó el sonido que no olvidaré, que tenga los años, que poco me importa si es una cumbia triste o del corazón. Cumbia, cumbia triste, aire de ciudad. Perdida, cumbia triste, dame el sonido de corazón. ¿Dónde está? Cumbia triste, aire de ciudad. Perdida, cumbia triste, dame el sonido de corazón. Estamos de regreso en su programa Directo al Grano en Radio Espacios FM 107.3. Siguiendo el hilo del programa, vamos a tomar la conexión. Entonces, como noticieros, ISAPRE Más Vida enfrenta jornadas claves. Ayer el superintendente de salud, Sebastián Pavlovich, autorizó extender el corralito hasta el 30 de abril y precisó que está a punto de firmar los papeles para que Nexus Partner, a través de Optima, absorba la cartera de afiliados. Punto 1. 2. Reparten 364 millones a 22 pymes de la región tras ser afectadas por incendios. 3. Municipalidad de Hualqui deberá pagar 21 millones por despidos injustificados. 4. Desempleo aumenta el 6.9% en región del Biobío. Entre paréntesis, 6.4% a nivel nacional durante el trimestre diciembre-febrero. Y entre paréntesis, 7.8% provincia de Concepción. El contraste en la matrícula de colegios municipales de Gran Concepción, 13.275, año 2013, año 2017 son 10.901. Don Ricardo. Sí, bueno, está complejo el panorama. Me voy a detener en lo referente al desempleo. Seguimos siendo una de las regiones con los más elevados indicadores de desempleo en el país. Y de hecho estamos por sobre la media nacional, 6.4 la media nacional. Y desde el punto de vista de las provincias, como no se había dado en otro contexto, no me acuerdo si se había dado, pero la provincia de Concepción es la que posee el mayor índice de cesantía. Y es precisamente aquí donde se concentra la mayor cantidad de población. 7.8 es una cifra considerable, digamos. Siempre las respuestas tienen que ver con los periodos, ¿no? Periodo estival, etcétera, etcétera. Pero lo concreto es que hay un tema que debe ser visto por las autoridades de modo tal de ir paliando un poco este aumento que ha ido incrementándose en el último tiempo. Porque ese 6.9 de la región del Biobío fue inferior al mismo trimestre del año pasado y es mayor también al trimestre pasado. Por lo tanto, estamos en aumento desde el punto de vista del desempleo en la zona. Así que es un tema que hay que revisar. Lo de la ISAPRE Más Vida, completamente conectado con lo que estamos. O sea, impedirle a los afiliados desafiliarse, ¿cierto? Debido a la situación interna económica que tiene Más Vida, es inaceptable. Se juega con la salud de las personas y eso evidentemente que no es positivo. Y esto responde a la lógica mercantil bajo la cual opera el sistema de salud chileno, por lo menos ligado al mundo privado, o esta parte, ¿cierto?, de las ISAPRE, distinto de FONASA. Pero claramente ahí hay una vulneración a los derechos de los ciudadanos de poder estar o no libremente en este caso en una ISAPRE, si así ellos lo estiman conveniente, y como hoy día, ¿cierto?, la legislación ha protegido a esta ISAPRE en desmedro de los ciudadanos que están y son parte de esa entidad de salud. Y por último, hacer referencia, porque el otro día creo que lo conversamos acá igual, me parece, son preocupantes nuevamente las cifras, y quizás, y espero que no sea así, pero lamento decirlo, que parece que no estamos tan equivocados en nuestro análisis de los profesores. El contraste de la matrícula en los colegios municipales: 13.275 en Concepción el 2013, 2017 10.901. Es una cifra bastante inferior. O sea, hemos en 3-4 años hemos perdido más de 3.000 estudiantes. ¿Ya? Yo siento que esas cifras van a seguir aumentando. Esperemos que no. Por lo menos hemos visto bastante voluntad del DAEM en el último tiempo de revertir esa situación. Pero yo creo que, dado el escenario de lo que está ocurriendo con la gratuidad en los particulares subvencionados, va a haber mucha fuga de estudiantes del sector municipal a ese sistema. Y yo lo veo con preocupación por lo que se viene después, con el cambio del nuevo sistema de educación pública, que se va a reducir en mi opinión, va a ser más chiquitito todavía. Y, bueno, don Pedro. Oye, en cuanto, es verdad que estacionalmente se producen estos vaivenes dentro de lo que es el proceso de la economía a nivel comunal y provincial, y la verdad que aumentan estacionalmente la cantidad de cesantes, y hay que entender que también dentro del contexto general que se da en el Gran Concepción y en general en la región del Biobío, muchas personas, por las características propias del desarrollo que en un momento tuvo el boom de la de las empresas de montaje industrial a nivel nacional, Concepción y el Gran Concepción en general, toda la región del Biobío, agrupó a mucha gente que estaba relacionada a este tipo de trabajo, y se, por las características propias también de la propia economía, mucha gente que trabaja en el montaje industrial, como es de la zona y en el norte, paralizaron grandes empresas de montaje, vuelve a la zona, y eso va aumentando también el carácter propio del ejército de reserva, que siempre permanece estacionalmente aquí en Concepción. Propio del modelo. Propio del sistema, del modelo económico en que se está dando aquí en Concepción. Lo otro, que de una u otra forma, la conversión que se planteó en un momento determinado durante los gobiernos anteriores y el actual, con respecto a algunas empresas, sobre todo en el sector del carbón, la verdad es que dio bien poco resultado desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista real, de una conversión en torno a crear pequeñas empresas que de una u otra forma no dieron el ancho para las necesidades de solventar sus propios gastos, y realmente tuvieron el boom en un momento determinado y después tuvieron que parar. Estas son las realidades concretas que se viven en una muy mala planificación, que de una u otra forma también representa un quehacer poco activo y creativo de parte de los grandes empresarios, que no son capaces de entender la necesidad de ir apuntando hacia la situación de fortalecer la pequeña y la mediana empresa, o las pymes propiamente tal, pero por otro lado crear empresas que sean persistentes en el tiempo, con la capacidad y la necesidad de recurrir a materias primas que son naturales de las propias zonas, con riqueza. Pero aquí cada vez se va alargando más entre el gran capital, compañero, y en general los servicios, que muchas veces son los que dan una mayor cantidad de empleo, pero en concreto la gran industria no se ve, no hay un despegue en torno a poder una planificación consciente desde el punto de vista de las necesidades propias y características propias de la zona. Y eso en Chile, y en particular en la región del Biobío, no está de acuerdo a estas propias realidades que tenemos que mantener y desarrollar en el tiempo. En cuanto a la ISAPRE, 3 ISAPRE en estos momentos están subiendo las cuotas de los afiliados. Y la verdad es que esta semana dieron las utilidades millonarias que tienen las ISAPRE, y cuando se entiende la salud como un negocio, aquí en Chile todavía persiste la necesidad de la tolerancia al extremo desde el punto de vista de tener que estar solventando y aguantando muchas veces los gastos que generan estas grandes listas de espera que tienen los hospitales para poder contratar servicios de ISAPRE. Y el Estado tiene que entrar a pagar también plata a esta empresa. Y lo mismo que la gente que está afiliado a esta ISAPRE. Muchas veces, cuando Ricardo habla del corralito, la verdad es que uno no entiende muchas veces cómo pueden ir a la quiebra estas grandes empresas con la cantidad de millones de pesos que se ganan anualmente. Si hablamos de una cantidad estratosférica desde el punto de vista de utilidades netas que obtienen. Pero no solamente son dueños de ISAPRE, sino son dueños de las clínicas, son dueños de las consultas privadas, en fin. Hay todo un negociado en torno a la salud detrás de todo esto. Y aquí en Chile seguimos marchando muy bien, entendiendo de que en el servicio público, muchas veces, por diferentes motivos, hay un cierto, yo digo, desprolijidad en torno a la atención al público en general. Y hay una desprolijidad también porque los recursos que se le entregan son pocos. Pero también hoy día descubrimos, y en la semana también se dio esa noticia, que es bueno seguirla, y la verdad es que no han habido nombres concretos, en torno a ciertos desfalcos y a ciertas compras que se estaban haciendo en torno aquí al Hospital Regional de Concepción. Esas cosas desprestigian en general el buen servicio que en un momento determinado están entregando los hospitales, la posta en particular aquí en la zona y el CIAN aquí en Concepción. Y estas situaciones que de una u otra forma se reflejan también que no hay una orientación centralizada de parte del Ministerio de Salud. Antiguamente todos dependían del Ministerio de Salud. Ahora se se dislocaron los sefán y los sapu y en fin todo en diferentes que los controlan los municipios, y estas tienen un control municipal. Toda esa falta de centralización de un trabajo permite también que se vayan dando más situaciones que no son de acuerdo a la ética profesional, y muchas veces se ven tentados gente que de una u otra forma a tirar las manos y a robar lisa y llanamente. Y nosotros tenemos que estar alerta, denunciar francamente cuando pillemos o veamos situaciones que son anómalas dentro del contexto del trabajo que realizan los empleados fiscales, porque eso es nuestro deber y nosotros tenemos que defender, porque la plata que nosotros mismos generamos en el pago de todo lo que son nuestros impuestos. Eso. Bien, hemos escuchado la opinión de nuestro panelista don Pedro, pero tenemos acá un punto que me gustaría lo aclarara un poco más nuestro panelista Ricardo. A ver, uno, llaman a apurar agenda de educación superior para frenar retroexcavadora piñerista. Uno, pero son dos preguntas en una. Segundo, 2 millones de personas exigieron no más AFP. Se presenta demanda contra AFP Cuprum para evitar elusión o evasión. O evasión de 80 mil millones de pesos en impuestos, con la convicción de que la creación de la AFP Argentum y su posterior fusión con AFP Cuprum es ilegal. Aquí hay otra más, digamos, otro lunar más de las AFPs, empresa privada, dinero de los trabajadores, donde hay una evasión de 80 mil millones de pesos por no pagar impuestos al Estado. ¿Qué opina, Ricardo? Sí, bueno, esto está fresquito de esta semana, ¿cierto? Yo estoy de acuerdo con respecto al tema de la educación superior, que hay que apurar la agenda de educación superior, pero ojo que hay que tener cuidado. Porque sí, sin duda que hay que impedir, valga la devuelta, retroexcavadora de Piñera, a propósito de lo que planteó en su discurso de proclamación, ¿cierto? De que iba a frenar el proceso de gratuidad universal y se iba a mantener con becas y créditos o préstamos. Sí, hay que apurarla, pero ojo, porque en ese apurar nos pueden pasar el gol igualmente, ¿ya? Entonces, la tarea es que el gobierno que hoy día está, ¿cierto?, deje las cosas de modo tal de que el gobierno siguiente pueda darle continuidad a aquello. Que lo que urge en la educación superior es finalmente transformar en ley de Estado, ¿cierto?, el derecho a la gratuidad en la educación superior. Y no estar dependiendo de los presupuestos como hasta hoy día ha ocurrido, ¿cierto?, en nuestro país. ¿Cierto? Que dependemos de una glosa especial que se genera en el presupuesto de la nación año tras año en los últimos 2 años. Entonces tiene que transformarse. Entonces hay que apurar, sin duda, pero tenemos que apurarlo, pero hacerlo bien. Si no hay condiciones, hay que tener cuidado. Yo creo que somos capaces de poder evitar un gobierno que vaya en sentido contrario. Yo creo que esa es la tarea más que apurar las cosas. Y lo de la AFP, ninguna novedad. Yo recuerdo hace un par de meses atrás cuando estuvimos haciendo una acción en contra de la AFP Cuprum a propósito de esta fusión que a todas luces es ilegal y que está permitiendo la evasión de más de 80 mil millones de impuestos. O sea, sumado a lo de la ISAPRE más vida, así funciona la democracia que hoy día tenemos. Así funciona el sistema. Así funciona el sistema. Y ese es el sistema que ellos no quieren dejar. Exactamente. Por eso esta democracia les acomoda, así tal cual. Por eso le molesta la palabra cambio. Así es. Bueno, seguimos. Lo internacional. Bueno, de Venezuela ya hemos tratado esta situación, ¿cierto? Correcto. Ya, hablemos ahora de esto. Formalizó Escocia su solicitud a Londres de referendo independentista. ¿A qué se refiere esto? Bueno, Escocia se le envió una carta a la primera ministra británica porque fue una resolución del Congreso de Escocia de poder obtener su independencia de Inglaterra. No lo olvidemos que el Reino Unido está compuesto de Escocia, Irlanda e Inglaterra. Por lo tanto, el Reino Unido, propiamente tal como se dice, y ya aquí hay una pelea de años en torno a la independización, sobre todo la pelea que dio Irlanda por separarse del Reino Unido, y donde hubieron unas verdaderas batallas en torno a lo que fue el IRA, el ejército irlandés, que en un momento determinado llevaron acciones armadas en contra de lo que fue el Estado constituido de parte del reinado, y que en un momento determinado llevó una gran movilización a Irlanda del Norte. Hay una situación pendiente desde el punto de vista también de la colonización, que representa de una u otra forma también el carácter propio de la realeza y sus características propias dentro de un contexto que mucha gente no está de acuerdo con el tipo de gobierno que refleja también, porque en definitiva el reinado quien decide en última instancia cuando están amenazados sus propios intereses son los reyes. Así es. Independientemente a que estos congresos o estos primer ministros que puedan tener las diferentes colonias británica de una u otra forma refleja en otra realidad, y eso es lo concreto, y esa pelea se da muy fuertemente en este último tiempo, se está dando en Escocia, que quiere mantener un desarrollo independiente de lo que es el reinado de Inglaterra. Sí. Hay una película incluso respecto a esto de Escocia, ¿verdad? ¿O no? Sí, yo he visto alguna. Sí, ¿cuál quiere nombrar? En el IRA también, del IRA, de lo que fue el ejército británico. Pero yo no he escuchado a nadie de los que hoy día han hablado de Venezuela a favor del proceso independentista de Escocia. Es raro. Una monarquía en pleno siglo XXI todavía existe, y no solamente esa, hay varias monarquías que todavía existen. Si los ciudadanos ingleses decidieran vivir así, ningún problema. Pero me da la impresión que ellos no lo han decidido. Pero acá en Chile nadie le va a decir algo a Inglaterra. No. Pero a Venezuela sí. Claro, pero tienen que haber ciudadanos que tenemos que hacerle claridad al resto de nuestros compatriotas. Bien por Escocia. ¿Cuál es la realidad? Bien por Venezuela. Y bien por Venezuela. Suerte, fuerza. Ecuador, en cuenta regresiva. Lenin va con todo a la segunda vuelta. Ecuador está también en proceso eleccionario. Así es. ¿Cómo se ve ese proceso? Yo diría que un proceso que se ha visto no alejado, digamos, de polémicas o de intentos de generar una situación anormal del proceso, pero sin embargo, en una mirada bien, bien global, no debería haber problemas para el triunfo del candidato oficialista, digamos. Que Lenin, digamos, el candidato oficialista, es la continuación de Rafael Correa y esta propuesta de revolución ciudadana que se ha venido gestando en los últimos años. La derecha fue dividida en primera vuelta, pero aparentemente no hay un respaldo mayoritario a quien va hoy día a este balotaje. No recuerdo el nombre del otro candidato, pero es un empresario bastante parecido al Bracitos Cortos. A Ecuador también le tienen mucho interés porque Ecuador también tiene una gran cantidad de petróleo. Sí, no es solo por eso, es la ubicación geográfica, geopolítica. Claro, porque los ojos de distintas potencias del mundo hace rato, hace años que miran hacia el Amazonas. Y la ubicación geográfica, geopolítica de Ecuador es espectacular. Entonces necesitan ese territorio, por eso Perú se sigue lo siguen ahí a su haber. Colombia a su haber, Venezuela no han podido y Ecuador sigue un proceso. Entonces, la medida que ellos se apropian, ¿cierto?, estas grandes potencias mundiales, estamos hablando de Estados Unidos, ¿cierto?, y la Unión Europea, en la medida que se apropian de este margen que rodea, ¿cierto?, el Amazonas, claramente una zona muy rica en recursos naturales, evidentemente que el panorama va a cambiar aquí en América del Sur. Esperemos que no ocurra. aparte de estar ahí en el meridiano de Greenwich, está en Ecuador, ¿verdad? Sí. Aparte de eso está... De la línea del Ecuador. En la línea del Ecuador, pero también aparte de eso, Ecuador es muy tremendamente importante para todas estas, digamos, potencias que pretenden apropiarse de todo lo que es Latinoamérica. Sí, bueno, en todo caso ahí la pugna se está dando justamente, como decía Ricardo, entre Lenín Moreno, que es el candidato oficial, que sigue la misma línea de Correa, y Guillermo Lasso, que es el empresario parecido a Tacitos Cortos, el empresario derechista, que tratan de recuperar lo que es el gobierno. Bueno, los avances que ha tenido durante lo que fue el gobierno de Correa, compañero, es una muestra más de las capacidades reales de que cuando las fuerzas progresistas son capaces de unirse y solventar todas las diferencias políticas que hay en torno a un programa común, ha llevado de una u otra forma avances bastante grandes. Ecuador, de una u otra forma, compañero, creció y se desarrolló en una... Lo que no había hecho en 20 o 30 años, lo hizo durante todos estos dos periodos que tuvo Correa, compañero. Y eso es importantísimo desde el punto de vista del avance social, educativo, de salud y vivienda. Los salarios, cómo se fueron, entendiendo el carácter propio de lo que es el pueblo ecuatoriano, constituido por una gran cantidad también de tribus aborígenes que están metidas en pueblos bastante bastante precarios desde el punto de vista de las características y condiciones de vida que llevan. Y eso es importante porque la multiculturalidad que le dio el gobierno a estos sectores y el desarrollo armónico de las fuerzas productivas que fueron desarrollándose en torno a la economía que se plantó el gobierno de Correa, llevó a un progreso que es significativo, que la gente hoy día lo ve así. Bueno, y este domingo son las elecciones allá y por lo tanto está la pugna bastante fuerte, pero pensamos que ojalá ganen quienes están por avanzar en torno a los que están apoyando a los más desposeídos, y que no sean los empresarios que nuevamente retomen el poder político y económico de estos países. Lenín, se llama el candidato, ¿verdad? Lenín Moreno. Hubo un filósofo político, estratega militar, Lenín también, que dijo, comillas, la democracia burguesa, o sea, la burguesía utiliza la democracia mientras le es conveniente. Cuando no le conviene, la destruye. La desecha. Como último comentario, acá, en Chile, jefes de servicios son investigados por la Contraloría. Jefes de servicio que han llegado por este mismo Paco Gatti que estamos comentando en este programa, la Contraloría decidió investigar a jefaturas de servicios y descubre que hay unos jefes de servicios muy pobres, demasiado pobres, pero sus esposas manejan millonarias sumas de dinero sin justificar su ingreso. ¿Qué les parece? Fabuloso. Amigas y amigos, estamos pronto llegando al término de nuestro programa y les dejamos invitado para el próximo viernes 7 de abril a la misma hora con nuestros panelistas don Pedro, don Ricardo y quien les habla. Para despedida, hombre despacio, de cada panelista. Bueno, solamente yo iba a tocar un tema y lamentablemente no alcancé a tocarlo. Era darle una pincelada a los avances que han habido en general de los partidos que están haciendo su refichaje. Y eso demuestra, entre otras cosas, hoy en día leíamos una información, así muy rápidamente lo voy a decir, de que el Partido Comunista era uno de los que iba liderando el desarrollo de los refichajes a nivel nacional, presentando 39.000 firmas ante el CERVEL. Y eso, después venía el Partido Demócrata Cristiano y el Partido Socialista primero. Y bueno, no recuerdo bien las cifras exactas. Pero bueno, ya la próxima semana tendremos más clara la situación. Eso, yo solamente desearle a los pobladores en general un buen fin de semana. No tenemos lluvia, aprovechar los días para salir a pasear, compartir con la familia, y nos vemos el próximo viernes. Don Ricardo. Sí, bueno, despedirnos, ¿cierto? Invitar a los vecinos, vecinas de Pedro del Río alrededores, a que visiten la página de la radio Espacios, espaciosfm.cl, porque ahí van a encontrar los programas de Directo al Grano grabados, así que aquellos que se perdieron los programas los podrán escuchar ahí, y también revisar el itinerario de la radio en los con los otros programas que tiene, ¿verdad? Y cada una de las notas que han ido subiendo, que van subiendo diariamente al portal. Así es que saludo a todos los vecinos y vecinas y nos vemos el próximo viernes. Como lo han dicho nuestros panelistas oficiales del programa Directo al Grano, estamos llegando al término de nuestro programa. Esperamos contar con vuestra sintonía el próximo viernes. Y también les reiteramos que el contacto @espaciosfm.cl, también pueden ustedes ver y contactarse con Radio Espacio. O al teléfono 41-2222-363. Pueden llamarnos para hacer críticas, consultas, agregar ideas. O en su defecto, venir personalmente a la radio ubicada en calle Desiderio Sangüesa 393, población Pedro del Río Sañartu, Concepción. Así es. Hasta el próximo viernes con este espacio musical. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del Centro Cultural Construyendo Espacios. Recuerda, o de Radio Espacios, estás en la sintonía de Espacios F.